Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al episodio número 21 del podcast Lecturas Críticas. Episodio número vigésimo primero de este podcast en el que analizamos todo tipo de textos, textos que creemos interesantes, textos que creemos que pueden incentivar el pensamiento crítico. Y hoy, en el programa, en el episodio 21, le ha tocado el turno al famoso libro, que no se sabe cuántas veces ha sido reeditado ya, de Ángel J. Capelletti, llamado La ideología anarquista. El autor, Ángel Capelletti o Capelletti, fue un filósofo, historiador y anarquista de Argentina. Nació y falleció en Rosario, Argentina, aunque residió durante un largo tiempo en Venezuela. Autor de numerosas obras como Utopías antiguas y modernas, El socialismo utópico, El pensamiento de Kropotkin, La teoría de la propiedad de Proudhon, Etapas del pensamiento socialista, Estado y poder político en el pensamiento moderno y un largo etcétera. Este libro, como hemos dicho al principio del programa, no se sabe las veces que ha sido reeditado, por lo interesante de la propuesta. Esta edición que tengo en mi poder, que devoré hace unos días, es de la Fundación de Estudios Libertarios Luis Arrieta y fue editado en 2009. En esta pequeña reseña no pretendemos realizar un exhaustivo análisis del anarquismo y del movimiento libertario, ya que creemos que hay podcasts más interesantes donde ahondan en la cuestión, como por ejemplo La linterna de Diógenes, que ahonda, como él bien dice, en la historia de los y las de abajo. Haremos una pequeña reseña de este libro y esperemos que con todo lo que os vayamos a decir lo leáis e investiguéis un poco la cosmovisión anarquista. Primera parte, las doctrinas anarquistas. En los tres primeros capítulos de este libro, el autor nos pone un poco sobre la pista de los inicios del pensamiento anarquista que él data de mediados del siglo XIX, pensamiento que en la segunda parte del libro, cuando habla de pensadores, se encarga de explicar brevemente la cosmovisión pues, de Proudhon, de Kropotkin, Malatesta, etc. Me gustaría subrayar tres ideas que flotan por estos primeros capítulos, que nos podría dar unas pinceladas de lo que es el movimiento anarquista, a saber, rechazo total del Estado y no esperar, como rezan los marxistas, a una extinción del Estado tras una dictadura del proletariado. Es decir, el pensamiento anarquista se opondría firmemente a cualquier tipo de Estado, ya sea un Estado burgués o un Estado proletario, entendiendo que cada estado es una entidad opresora, al margen de que se llame estado socialista o estado como se llame. El anarquismo no es sinónimo de caos y desorganización. Añadiría que no estaría negando cierta autoridad. Vamos a poner un ejemplo aquí sencillo para que lo entendáis. Por ejemplo, el anarquismo no niega la autoridad que pueda tener un médico en asuntos relacionados con la medicina. Lo que rechazaría es que una autoridad en el campo de medicina, por el hecho de serlo en este campo, nos pueda imponer mandatos ajenos a su especialidad, como por ejemplo imponernos un tipo de cemento para construir un puente. Así sería un ejemplo sencillo de digamos que de asumir cierta autoridad en el movimiento libertario. También me gustaría puntualizar sus diferencias con el marxismo, que el autor nos explica a la perfección en la página 11, la cual pues creo que voy a leer por su interés. Los anarquistas saben desde Proudhon y Bakunin que una revolución que pretenda acabar con las diferencias de clase sin acabar al mismo tiempo y no más tarde con el poder político y la fuerza del Estado está inevitablemente condenada no solo a consolidar el Estado y atribuirle la totalidad de los derechos, sino también a engendrar una nueva sociedad de clases y una nueva clase dominante. En ese sentido, las palabras de Bakunin, que Bakunin escribiera en su polémica con Marx y la socialdemocracia de su tiempo, resultaron proféticas. Algunos marxistas lo reconocen así en nuestros días, obligados por el mismo Marx a confesar que los llamados países socialistas han sustituido simplemente el clásico capitalismo de la libre empresa por un capitalismo de Estado, que el papel de la burguesía ha sido cómodamente asumido en la URSS por una nueva clase tecnoburocrática, que las llamadas democracias populares dejó de superar las limitaciones e incongruencias de la democracia representativa, las han agravado hasta la caricatura. Y que de la auténtica democracia directa de los soviets de 1918 no queda hoy sino el nombre irónicamente adosado al nombre de un estado donde no hay ningún tipo de autogestión auténtica. Esto sería una más o menos una explicación de que de las diferencias del movimiento libertario con los marxistas, ¿verdad? Si sabemos un poco en qué coordenadas estamos trabajando aquí en este libro. En los siguientes capítulos, capítulos 4, 5 y 6, titulados respectivamente Estado y Gobierno, Burocracia y Parlamentarismo y la Revolución, el autor nos esboza muy brevemente las críticas del anarquismo al Estado burocrático y al parlamentarismo y las diferentes formas de las ideas revolucionarias. En el capítulo 7, a mi juicio, es uno de los más interesantes de esta primera parte, podemos encontrar las tres formas de organización económica del pensamiento anarquista, empezando por el mutualismo de Proudhon, el colectivismo de Bakunin y el comunismo libertario de Kropotkin. Estarían ordenadas así cronológicamente. Y esbozaremos muy brevemente algunas de estas formas de organización económica que estarían muy bien explicadas en la página 17, la cual pasamos a leeros, ¿verdad? Bien, vamos a hablar un poco del mutualismo. La solución del mutualismo consiste en lo siguiente, según expresa el propio Proudhon. Niega la propiedad privada, que es un suicidio en la sociedad, afirma la posesión individual, que es la condición de vida social, el derecho de ocupar la tierra debe ser igual para todos y todas, así el número de poseedores varía, pero la propiedad no puede llegar a establecerse. Como todo trabajo humano resulta de una fuerza conectiva, toda propiedad se convierte en colectiva e indivisa. El trabajo destruye la propiedad. Puesto que el valor de un producto resulta del tiempo y el esfuerzo que cuesta, los trabajadores tienen iguales salarios. Punto 5. Los productos solo pueden comprarse por los productos. Y puesto que la condición de todo cambio es la equivalencia, no hay lugar alguno para el lucro y la ganancia. 6. La libre asociación, que se limita a mantener la igualdad en los instrumentos de producción y la equivalencia en todos los intercambios, es la única forma justa de organización económica de la sociedad. 7. Como consecuencia, todo gobierno del hombre por el hombre debe desaparecer. La más alta perfección de la sociedad consiste en la síntesis del orden y la anarquía. El mutualismo proudhoniano se basará en la asociación de productores y consumidores, que establecen la norma del cambio mutuo, es decir, el trueque de un objeto por otro equivalente. Esto sería un pequeño esbozo de lo que sería el mutualismo, ¿verdad? Y ahora vamos a esbozar un poco lo que sería la segunda corriente del colectivismo de Bakunin. Bakunin, que como Proudhon rechaza el comunismo marxista, se entiende, que lo vincula al autoritarismo jacobino, es colectivista, porque cree indispensable mantener el principio de cada uno según su capacidad, a cada cual según sus méritos. ¿Vale? Supone que el olvido de esta norma no solo implicaría una injusticia para con los mejores trabajadores, sino también una drástica disminución del producto social. Es decir, las premisas del, así rápidamente explicado, del colectivismo que defendía Bakunin, sería de cada uno según su capacidad, cada uno según sus méritos. ¿Vale? Y como recordando un poco a lo anterior dicho, la fórmula colectivista, la tierra y los instrumentos de producción deben de ser comunes, pero el fruto del trabajo debe de ser repartido en proporción al esfuerzo y la calidad de trabajo de cada uno. ¿Vale? Esto es interesante. De esta manera, aunque bajo modalidades un tanto diversas, se conservaría el régimen del salario. Y bueno, grosso modo, la tercera variación de la idea del mutualismo sería el comunismo libertario defendido por Kropotkin, que una de sus máximas sería de cada uno según su capacidad, a cada uno según sus necesidades. Como hemos visto, aquí difiere de lo antes expuesto por el colectivismo, de que cada uno según su capacidad y cada uno según sus méritos. Bien, esto creemos que es lo más interesante de la primera parte del libro. Y el libro, los siete siguientes capítulos, serían un resumen, muy resumido, de bueno, la autogestión en el ámbito libertario, el nacionalismo, el internacionalismo, etcétera, etcétera. Ahora vamos a hablaros un poco de la segunda parte del libro. En la segunda parte comienza con lo que serían los antecedentes más inmediatos del anarquismo, que el señor Cappelletti los establece o los data desde las doctrinas del socialismo utópico y su forma de organización al margen del Estado y su falasterio, creo que se llama así, la organización que tenía, digamos, comunal, ¿verdad? El socialismo utópico, Owen, Saint-Simon, Fourier, etc. Y tras los socialistas utópicos, el siguiente antecedente del preanarquismo, digamos, serían las doctrinas de William Godwin. Y ya para terminar, el autor cita a Max Stirner. Ya sabéis, Max Stirner, el único y su propiedad, el autor del único y su propiedad. Concluye aquí los antecedentes inmediatos del pensamiento anarquista y os recomendamos, si queréis ahondar en el preanarquismo o en la prehistoria del movimiento anarquista, podéis consultar un libro del mismo autor que se llama Prehistoria del anarquismo, que bueno, que nos emplaza 5 siglos antes de nuestra era hasta Max Stirner. Esto sería el libro de la prehistoria del anarquismo. Bien, en esta segunda parte empieza, bueno, repasa muy brevemente la historia, el pensamiento, la idiosincrasia de Proudhon, el primer pensador que utilizó la palabra anarquismo de forma no despectiva. Después de Proudhon pasa a hacer un pequeño esbozo del pensamiento de Bakunin, de Kropotkin, y termina con el de Malatesta. Realmente sintetizar varios siglos de pensamiento anarquista en 75 páginas, que es lo que tiene el libro, es una tarea harto difícil, ¿no? Pero Cappelletti realiza una labor más que magistral, didáctica y altamente recomendable para iniciarse en el pensamiento anarquista y indagar, grosso modo, en los pensadores, la forma de organización, etcétera, etcétera. Es un libro realmente que, si no sabes un poco de qué va el anarquismo o quieres una pequeña introducción al mismo o incluso quieres realizarle un regalo a tu cuñado ese que dice que el comunismo es todo es de todos y que el Podemos es comunista, pues también es un libro muy, muy recomendable. En la descripción del vídeo os vamos a poner un listado de aparte de otros libros del autor, libros para iniciarse en el pensamiento de Bakunin, Kropotkin, etcétera, etcétera. Y bien, esta ha sido la pequeña reseña de este clásico llamado La Biblia del movimiento anarquista. Discrepo un poco de lo de la Biblia, pero bueno, creemos que es un texto muy, muy, muy interesante, un texto que se lee en un día y que nos puede dar pie a otras lecturas. Sin más, desearos buena lectura, desearos salud y desearos un buen trago de agua fresquita.